soldado. Fíjate bien en lo que te están convirtiendo, en asesino de tus hermanos de clase, los obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general, y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa a algún banquero, un diputado, un industrial, un gobernador, un terrateniente o un presidente? Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Buenas tardes, mi gente linda de Radio Nahual en Serio, a todos nuestros hermanos que se encuentran en nuestra sintonía a través de esta radio comunitaria. Les lleva otra programación más, Voces sin Frontera, así que mucho sufrí. Presentamos en este programa en este momento, así que con ustedes el programa de Leobardo Ambrosio desde Nueva York con el programa Voces sin Frontera. Adelante, compañero. Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Hola, ¿qué tal? Linda audiencia de Radio Nojival Estéreo. Una vez más con ustedes su programa Voces Sin Fronteras, que transmite desde la ciudad de Nueva York. Su servidor, Leobardo Ambrosio Azzalam, una vez más con ustedes. Como siempre, primeramente le damos gracias a Dios, como también agradecerle a ustedes por estar en sintonía de su radio comunitaria Nojival Estéreo y, como siempre, este programa Voces Sin Fronteras. Pueblo de conejos, por una calle muy quieta. Hoy día jueves 31 o 31 de julio del 2014, estaremos tratando algunos temas con ustedes para que seamos parte de este su programa Voces Sin Fronteras, para su información, en especial para esa linda audiencia de Radio Nojival Estéreo, a nuestra linda gente indígena de la Guatemala Eterna, como también a los compatriotas que se encuentran acá en los Estados Unidos. Les queremos dar las gracias por ser parte siempre de Radio Nojival Estéreo a través de su programación, sus diferentes programas desde la mañana hasta la noche, o sea que desde que sale el sol hasta que se oculta. Gracias por ustedes, porque son parte de este su programa, como les digo, a través de sus diferentes temas, como lo es religioso, cultural, social, educativo y como también deportivo, ¿verdad? Que es una emisora comunitaria sin distinción alguna, sin discriminación. De lo contrario, la intención es para estar junto con la comunidad, como también cerca de los compatriotas que estamos acá en los Estados Unidos. Que salga de nuevo el sol. La canción es campo sobre el monte Chilpihac, según cuenta el papo. Sí, pues en este momento queremos saludar a nuestra linda gente, que como siempre, ¿verdad?, nos entendemos así y de esta manera en nuestro lenguaje, que es el quiché, que nos hacemos identificar como indígenas, como descendientes mayas que somos, ¿verdad? Es un orgullo que tenemos una identidad que compartir con diferentes amigos, amistades y otras personalidades de otros países que nos encontramos acá. Así que Katat Hanan Rech le Radio Nojival Estéreo le Chambal Katyoshik Chiwech Kishreketaj Cheo Chanim Kuk Tihinki Tatabej Sharumal Kaj Kakambik información, noticia. Sharmash cojo un programa Voces Sin Fronteras con transmitir desde la ciudad de Nueva York. Voces Sin Fronteras, Sharmash, Kiwilia, Naj, Kojpeu, ¿verdad? Como lo es Guatemala, Nekach País, Eschik, Nekach, Tinamit, Karekom, Kirre en los Estados Unidos. Bueno, claro que sí, Kayon, Kanoka, familia, ¿verdad? Amigos, y en especial, Kawinak, Kayon, Kanok. Sharomal, Ojpetnak, Chuskushik, Lekakaslemal, Chewa, Juntinamit, ¿verdad? Que para muchos, o Chukonojet, ¿verdad? Es un país de oportunidades, donde la intención Chekech, o Lekachomanik, arre para que la familia que es adelante, ¿verdad? Para que Kurdechikash, para que así le porraíz, Shohan Maulo quizá, o alguna necesidad de una otra manera, ¿verdad? Kochkech, Sharumal, Shohpechirre en los Estados Unidos, Chuchakixun, Netrahit, ¿verdad? Claro que no es todo lo que se gana, sino que también con gastos, pero lo primordial es que la familia Kikirek Jun Utsayir, ¿verdad? Sharomal, que Sharu Rahif Kohuawi, juntir leja necesidad, Taklekano, ¿verdad? Ya Kamik, ya Pokchik Rahuashik, y bueno, causas, y ¿verdad? Hasche Shokpehewa, Charromale, Kiwilo, Lejapaís, Guatemala, Ishimuleo, Chachech, Otahle Porraíz, ¿verdad? Kishibasta Kabir, porque Ushakuaj, Arremas Kishibasri, ¿verdad? Porque Arrele Carrealidad, Arrele Cabantajico, Chachech, Shokpede Kewa, ¿verdad? Pero Katyoshikche Katad, Bus, Charromale, Chuyaj, una oportunidad, ¿verdad? Shukukamlo Kewa, para que ojos chapanik, cachaxan carrajil y así, catacbicchesan familia, o quizá, bueno, can invertir, o catscujas cano, verdad, para que carrete chic es como, scan canok, o quizá oconech pan, verdad, haskin bichmir, lamentablemente, que ubantajik y hasche ojojewa, verdad, a veces, Kitak Mushwak, Kayat Pakwenta, Haschet Shokpetik, o Haschet Hink of Pehewa, porque Kihawinak Tihin, Kepe Mas Hewa, ¿verdad? Haschet Hela, a veces Kayat Pakwenta, que años atrás, Lejunab Kanok, ¿verdad? Shrik, ¿qué momento o qué casos, Kitak Shatahik, ¿verdad? Donde si coge directo cochache o casque cabillo beal quita con acne se cana mentira quizá que ojta sino que quita le catit camán, verdad, y ya romaslo al fruto cochache o arriba el resultado le coscana ochpam le junto raíz ya que loca mi juntarle hasta lo otal chic hasta el jorrón, verdad, Cajahuasik, Caish, Kech, pero Kieche, Dios, onto permitir, verdad, Sharmal, Arreco, así, bueno, muchas cosas donde Kajkan privatizar con una intención de que Kosquillaca, ¿no? ¿Verdad? En la ruina, Kchashe, o sea, Shakshewi, Hewi, o sea, siempre los pueblos, siempre Tachnichak, Comón, ¿verdad? Arre siempre, que canasca no trich mientras que le winak le casco a no joder arre arre más tijin que can y no mi tijin que paqui, verdad, pero que este cubri catojuk a si chiquech o hasche gelashka no sino que arre patangua le chaubas en radio para que ojo petik can explicar, verdad, la situación o we y hasche ojo pancho pango arre. Porque momento, verdad, de cojon ca futuro, o más mejor dicho, le acala cojon ki futuro, que calcual, o puede ser calcual, teleca familiares, verdad, pero lamentablemente, camik, chetajo tiempo, cojon noticia, can explicar, cojon rate, yo sé que cateto, ni que explicar, verdad, sino que ya, tatajnak chik, tatajnak, incluso, o kishahunga o familiares ashnak chupam o chupam chanin, verdad, saber más de que tajakalab que tú quieres tejen que ash le desierto cochache para que pejewa Estados Unidos por muchas razones, verdad, pobreza, delincuencia, falta de empleo, falta de trabajo. Sharumas tajlale a veces tat nan mahuchak, verdad, entonces can tomar mi hashtag decisiones chic. Cabir que canch tomar mi caja decisiones chic, por ejemplo, quitarle que el cual lo que guarde cacho más, verdad, que arrejo con solución chic, tacle hasken bir placa casle mal porque ya ruk rajil juntirle hashtag camix a lo otal chic, verdad. Motivo hasche kinchawa porque arreo patangua le ka programa Voces sin Fronteras, verdad, de hasche kin bigna rat ri kuaj kinyo bishik hasche kesahua le nach programa ri sharumal qué situaciones, verdad, tanto le ka país Guatemala como también Chile, verdad, o sea, en conclusión, juntir lugares o delincuencia o mucha discriminación también, verdad, o etzala nik chashich nik ahtak winak chik sa rumal kotak murne kan mas arre cheki, verdad, pero arre kubirri kehun shak menos chotla re, pero se cae a cuenta, chi, Estados Unidos, cochache, verdad, no es tan peor, cochache, o más tajutijo, un chochle, o un coco, muchas veces, coco, verdad, cuando catat, canano, familiares, cosas que negocio, que están ya, tijin que paqui, que chetak, sin que. Que negocio sin que caje, verdad, que kilo ya cot sin que chaco, ya que pesta clea la goma, ve que can joder, y o sea que mucha envidia, verdad, pero son casos o muchas veces que habéis rojo chic antártico la verdad para que os cojo en paz y amar al prójimo, verdad, no estar persiguiendo cochachech. O sea, caternet, o porque se la reya, yo recoja, sin son pues un caslemache, son familia, y ojtes que lo no manejerrita, verdad, rojo chic, chacacacip, chacan apoyar, porque knata hic, verdad, le que can creer, chidos, a semejanza, y Dios cutó, verdad, que nos ayudemos unos al otro como prójimo, la catar cutó, que cató, chacalachic, verdad. Incluso ni la herencia maya que chic y sacerdotes, verdad, arrek can explicar de que rajo chic que can respetarle cachalaj catit jamán como son suceder antes, verdad, o tiempo antes, tiempos atrás, cano que cató le ojer cano, verdad, ojer tzir catat jamán bien que can respetar aquí. Y a la vez arre cante perder respeto que cato her que juntirle hasta que lo calota, verdad, que hasta que open chita acá que hasta calota rock raíz, verdad, pero que a mí que lo ya tienen que gastarle tiempo y rajoshi que ojo mismo que tak ano nik chkawach, verdad, o shakarek kachomane has chehelo o nom o has chehela kanom rajoshek o kopatik katskoch un solución, o sea que kano o nik wale o nom chetakwa ayh kamik, verdad, has chek mbihwa porque a veces kimur kabeh a llamarse el gobierno, llamarse el presidente o llamarse el alcalde. Claro que sí, tiene mucho que ver, verdad, porque que lo camik a veces lleva a requiquiliqui, pero le comón o le pueblos siempre abandonados, verdad. Ya que lleva camik guajquiñajo listado, has cachao, verdad, durante guajun hora y cample programa Voces sin Fronteras, por ejemplo. Un rat, verdad, por ejemplo, la migración, te dicen que el viejo rat, charmar que la calabre, te dicen que can migrar en los Estados Unidos, verdad, ya, colic, chichic, pero como, bueno, son bastante, cojo en cantidad, verdad, que copa albergues, que chachic, o colotalic, verdad, shak, y has, Kushaku hasta Hakala, le Katzalizashvik, Katzalizashvik, o la que Kanak en Chirre para Estados Unidos, como también cayó Bishik, has chechela, que tejin que can cruzar, o tejin que ash lo que va, chitakle, junch lugar, verdad, como lo es Estados Unidos. Hawi petnakula le verdad, y también cuajquiño bishi pejonrat, las luchas en Guatemala, rejo una organización de derechos humanos con Washington, que es como siempre, o no patrocinar el programa Voces sin Fronteras, como también otras organizaciones que camik tijin que can luchar para que guarde tagakalab que a respetar, verdad. Como también, un nicho bichi que has tejin chachtaple ka país, verdad, Guatemala, has chimbech nahrat, razones, o has chejela le kiwinak, o ki tejin gohan mal ka país, es verdad, o ki akala mas na kamik tejin kan cruzar, has chela le como kata kamik ibir kabihir, o desalojos, verdad, esta kunak familia, este que sash pichochkule, big, más naple ciudad, capital, warre, entonces, a veces el gobierno lleva que rezabik, pero kutskucht es una solución, che, verdad, o pete ne kutskucht es que patanar, para que achoch, o sin coach ne kutsujuj, a veces lleva que rezaje más solución, entonces, has kushajon leko, o no mejor kutskucht es un kaslemash, pa hoch tinamit, verdad. y como también caía junto en un bicicle apoyo tiene que ya le cachirres le tachabas verdad radios comunitarias de Guatemala en el sentido del apoyo verdad tienen que can compartir tienen que quitar lo que en el sentido de Voces Sin Fronteras común verdad porque muchas veces le canales muy comerciales cochache no es que estemos en contra verdad como Telemundo Univisión o ni cajtas canales sí que son grandes empresas verdad a veces que ya tu bichico le caso un bantajico le cas chatapla común a veces chila verdad chévere utski que vir pero ya chique le gobierno chocón we o sea utski que biche le gobierno verdad ya como también a veces solo novelas solo parodias cochache o sea programas red chacuye cache verdad o novelas cochache también que tituik chatajico tituik chatanak chac junin bonto chic anchic verdad como presentación y en conclusión cosach que a pensar verdad o cosach canok a veces ojo petic ah si balaje luego no mi jerrete cot verdad chala rajoshik katskuj medios le kaskikia le kasuch obik chikawoch verdad como también cuajquino bishik futuros proyectos de Guanaj programa Voces Sin Fronteras que o caplanes o amigos verdad recho al programa como también oyentes jewa en Estados Unidos en especial Nueva York y Dios primero otros estados que can unirki verdad ya que o amigos tejin kitsujo un apoyo en especial verdad chiquich takle oyentes de la radio nos iba al estéreo para el país Guatemala ya que de una u otra manera podemos hacer la diferencia o la diferencia o en el sentido que Kilole ha calado Camil verdad muchas veces o can seguir estudio o can prosperar o que tips en que casle más pero charrumar tacle con rajil o más que todo eso verdad más ruletar nan entonces le consta casi con chico conseguir verdad claro que guarde qué organizaciones el NAFE qué organizaciones tienen que can apoyar sin un lucro chasio o sea chatnikar o kichak chikrir sino que arre con mucha voluntad y tios que arre verdad porque cosquito y también el gobierno verdad tinktonic pero lastimosamente ya algo craja cambio verdad siempre hello no lo por ejemplo que haga un bono de 300 o que haga un proyecto verdad es más lo que chaca retrig es más le cosca mentir verdad es como fue en la era de los mayas que hace cuando se han despojado o se la así verdad porque a veces ojo equivocado Javier descubrimiento tax sino que despojo y el anti tachrile maya cuando náctico eu cuando hemos lo que tan verdad os han explicado chavos más na fácil cochache o más na casto o renta machic arre que juego con su juego un espejo chavos y arre que cambie juntirle carrajes o le oro chache verdad ya romal que tachmos lo a kilómetro watch le quiache entonces cabir oh te vala entonces que cam con una verticinable o inche bicle más casa romal fue tanta chala rajoshi cojan explicar cojan educar verdad o coach cabot hasta con el que hasta pero chusakis verdad es como igual el programa Voces Sin Fronteras que gusta con cami como hasta que han explicar yo chanen no me dejará mentir o anochtizig verdad o más que anochtizig watch que se van a suceder cuando cojulti Estados Unidos muchas veces la realidad y que no watch con buena las chavas o con celular cojchachi a veces que juan chavé o catán joder verdad ya guachavé ya guachavé en cantidad que ya utz balaca ya por cabulona utz pero hasta guataam jampa rajil o jampa kas utu bantajik verdad Hasche porque quizá pues en japonés quito vuela con celular o con atea con shahab me quito justo que chirre verdad muchas veces con anjoder y te que lo da después que cuando bien o coche chirre en tiempo o coche ya meses o ya junap chicos chache verdad donde haya un entonces suave menos rajil o menos vantajic verdad. Pero ya a veces ya demasiado tarde, chico, pero shakhat ejampane a no joder, verdad. Pero como siempre haskenbig ya revale programa con explicar y callan más ubichico en el transcurso del programa, como también ple radio no revale estéreo kitatabejo ish igual futuros proyectos de Voces Sin Fronteras. La intención le dije que envíes para que shinsachte más a re kotak beca tijin kush, pero con la intención que shas directamente kuk le familia, pero en verdad ko o merecer o ko o necesitar che es un familia, verdad. No es que shak kadir che o arre no ko ont merecer, claro, pero kia ohtak familia kilt kubir bien katijom a veces kamik chik o ya ko reketak chik, verdad. Pero o katat kanano familia kasu kitijom. Entonces, esa es la intención, ¿verdad? Kitty Home en el sentido de que es un porraíl, ¿verdad? Costa jacalabne, kajkan, seguir estudiando, o intenciones, chiquich, pero a veces hace un viernes rato, más rajil, kajkan, seguir adelante, o no necesariamente con estudio para escuelas, sino que algún curso con recibir, ¿verdad? Para que Kratamaj algo, quizá rech bello, de música, cochache, un instrumento, o algo así, ¿no? Entonces, arregla, pero calla nomás su bichica adelante, para que, es verdad, que han comunicar la radio Najibal Estéreo, quizá personal de la radio Najibal Estéreo, que lic para que cutó, o con reunir requisitos, cochache, ¿verdad? O, por ejemplo, hashtag o antahikre o para que cojres nakar, ¿verdad? Le apoyo ya su hushik ya o chichkech y kajka ya bishik, wanahna apoyo re es a cambio de nada, ¿verdad? Sino que con la buena intención, Dios primero, ya muy pronto con suceder, ¿verdad? Y siempre que envíen y envíen también que es nada de política, hashtag en chagua, porque muchas veces peleca país, siempre es la verdad, o sea, siempre a cambio de que han apoyado, entonces canto, guarre, rajuashik, jaqueshor, rajuashik, can educar, hip, como también rajuashik, can educar, ja familia, porque hecho política camik, verdad, hace que en chagua ya en lo ab también, porque ya petnak chile elecciones chache ya 2015 chico, verdad, petnak donde que tuvo que verdad nato hoy quién ya pero al final arreg can no arreg paqui que oh en la misma, verdad, o sea ya cocho conmigo como aam y siempre olvidado, pero chala kundaj, no quiere decir que antes votar o que anacha votación cocha, no es eso, sino que la votación es un momento cívico, verdad, cocha, es un derecho también coche de cada ciudadano, por ejemplo reza japaís Guatemala que es Ishimulu para que le catat canan y el pueblo, verdad, cocha chile común rajuashik kajetamaj que ojne o se caboto o a no elegir o la familia que a no elegir las autoridades, verdad, para que cogí pam san jacomón y que es una necesidad y pero que cuando copan pues sin poder cochache rajuashik ya tu favor que después sino que le quichpatan le quichac arre es obligación para que can atender le una necesidad lo que es le un común, verdad, o sea arrete ashre sino que arrele comunidad ashre rajuashik rico on kamik, ya que muchas veces quilom ya lo contrario, verdad, o sea ya ukeshbim A veces ya el alcalde o ya la policía que rasqui chicha wij no que agerrita verdad sino que rajo a chic ya cuando cubes el pueblo como le ríe barrio acá o arreo antajic verdad rajo a chic la reja cubes utla porque arreo patán han elegir rumax la mayoría verdad pero guarde que este cubes que canche respetar chip o algo así no sino que le respeto Rajuashik siempre cogí chkashur, ¿verdad? Entonces, kan seguir el programa para que kishkan aburrir, ¿verdad? Kaj kayao bishik, que audiencia chivuchanim, como siempre, ¿verdad? Rechle Nojival Estéreo a un amigo y a una persona, ¿verdad? Del área de la Boca Costa, que es indígena también, que es de habla quiché. Abednego Tzok, ¿verdad? Abednego Tzok se llama. Bueno, o a veces es la Biblia de Facebook, ¿verdad? Bueno, un saludo especial, che, Abednego Tzok, tío Sean Comunicarri, siempre en un cuenta, che, ¿verdad? Y te dejen comentar, es que no, el programa, y como también Google HGR, la radio en Jibal. Que siempre está atento, Chesle Radio, Katioshir, ¿verdad? Por ser parte. Como siempre, Kabir también, o sea, sin la audiencia, o Wemach Tosle Radio, o sea, de verdad, radio, o sea, Machu Beer. Pero cuando la audiencia colica, entonces, ya arre, más que arre, va a funcionar Tosle Radio, ¿verdad? Porque. Con audiencia, con receptores, ya sé, o sea, con que está benic, ¿verdad? Vale, chaval. Así que, que can explicar también le español, porque Camik, ¿verdad? Ya muy bilingüe, chico, o sea, no ve tan kayak en español, o no ve le quiche, que es cachabal, no quiere decir eso, sino que ya romás que can entender bien, ¿verdad? Como medio de entendimiento, medio de comunicación, las tachabal. Bueno, querida audiencia de Radio Nojival Estéreo, como también su programa Voces Sin Fronteras, queremos agradecer a todos ustedes por estar con nosotros en esta linda hora ya de la noche acá en la ciudad de Nueva York, cuando son las 8:50 acá en Brooklyn específicamente, donde estamos transmitiendo. Queremos dar gracias a toda la audiencia de Radio Nojival Estéreo en su programa Voces Sin Fronteras, a los que ya están con nosotros en sintonía de este programa hoy jueves 31 de julio. Recuerden que este es su radio comunitaria que jueves tras jueves o en sus programaciones, ¿verdad? Está haciendo historia porque estos programas son los que necesitamos para nuestras comunidades. Recuerden muy bien ustedes que sin nuestra audiencia, sin nuestros receptores, nosotros no podemos hacer radio. Así que queremos darle las gracias por ser parte de este su emisora comunitaria en Nojival Estéreo, como también su programa Voces Sin Fronteras. A Abednego Tzok, muchas gracias por haber estado con nosotros o por estar con nosotros en estas programaciones de Radio Nojival Estéreo, por seguirnos también en nuestra cuenta de Facebook. Como también queremos saludar a Marcos allá en Houston, Texas, que está con nosotros. También a Luis en Chicago, él es una persona anglosajón, ¿verdad? Que le dicen, o sea, gringo, que nos está escuchando en esta hora de la noche en su programa Voces Sin Fronteras, que trata de diferentes temáticas sociales, ¿verdad? Como lo es de la injusticia social que sucede en nuestros países, específicamente en Guatemala, como también acá en los Estados Unidos con nosotros los inmigrantes que nos encontramos acá. Quiero saludar también a Perry Chan, que nos escucha en esta hora de la noche. Él es voluntario, miembro de una organización de lenguas, ¿verdad? Acá en la ciudad de Nueva York, que se llama ELA, o sea, sus siglas ELA, ¿verdad? Así se llama. Él es, bueno, él viene de California, pero actualmente está acá en Nueva York, como también a su novia. La quiero saludar, a Julia. Un saludo especial, Perry, ya que esta es una persona que lo admiro mucho, ¿verdad? Apenas lo conocí, pero, o sea, nos deja con la boca abierta, dirían muchos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos avergonzamos de lo que somos, de dónde venimos o de lo que hablamos, ¿verdad? A veces ni ya queremos hablar en nuestra lengua quiché. bueno, dado que este muchacho, ¿verdad?, habla más, resulta esto, que habla más quiché que yo o que muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, no es cierto, lo hablamos, pero a este muchacho yo le decía a un familiar acá en Nueva York que lo admiro mucho, ¿verdad?, en el sentido de que él traduce y habla bien lo que es nuestra lengua quiché. Y lo hace a la perfección, y muchos de los compañeros acá en Nueva York, específicamente de Aldea de la Ciudad, la conocieron, y otras personas de Nahualá, como de Toto, lo están conociendo, ¿verdad?, a través de nuestra participación con él. Ya en diferentes actividades tenemos planes, ¿verdad?, para empezar con un curso de quiché acá en la ciudad de Nueva York. Bueno, son personas, ¿verdad?, que vale la pena compartir con ellos, porque son personas admirables y que te hacen reaccionar a su momento, ¿verdad?, para que valoremos lo nuestro y lo de donde somos, ¿verdad? Porque cuando decía al iniciar este programa, tenemos identidad, es lo que vale y es lo que nosotros debemos de valorar, que somos indígenas, ¿verdad? Indígenas mayas, quiché, descendientes de los mayas, y la verdad es una alegría ser parte de esa Guatemala eterna que tanto lo extrañamos, ¿verdad? Pero pronto estaremos de vuelta allá en nuestro país. Así que un saludo especial para Perry Chan, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos también saludar a Fernando, que nos está sintonizando allá en Ohio. Muchísimas gracias. Y a todos los que se reportan, ¿verdad?, a través de nuestra cuenta de Facebook, lo que es Voces Sin Fronteras. Así nos encuentran en Facebook, Voces Sin Fronteras. Muchísimas gracias por ser parte de este su programa. Mientras tanto, queremos sintonizar o escuchar una melodía de marimba para que nos identifica, ¿verdad?, de dónde somos, cómo somos y, claro, quiénes somos, ¿verdad? Con orgullo, Guatemala, este es Radio Nojibal Estéreo, la radio que alegra los corazones, ¿verdad? Y como también es una radio comunitaria de servicio social, para que usted se goce allá en casita. Y como siempre, les agradecemos por su sintonía y compañía. Muchísimas gracias. Regresamos después de este fondo musical en marimba. We'll be right back. llegado, fíjate bien en lo que te están convirtiendo. En asesino de tus hermanos de clase, los obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general, y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa a algún banquero, un diputado, un industrial, un gobernador, un terrateniente o un presidente? Piénsalo. Si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa. Bueno, nuevamente estamos de regreso con ustedes. Queremos pedir disculpas también por nuestro audio. Resulta que acá, desde hace ya rato, desde que transmitimos nuestro programa, andamos con un problemita, ¿verdad? Pero no es tanto para asustar. Estamos en arreglo. Bueno, lo importante es llevar algo para ustedes, ¿verdad? Que sea el cambio en nuestras vidas o quizá queremos decir en nuestra sociedad. En este momento quiero darles a conocer unas notas, ¿verdad? Unos artículos que nos llegan y les queremos compartir a través de su programa Voces sin Fronteras y a través de esta radio comunitaria Nojibal Estéreo 97.1 FM allá en Guatemala, como también en la web o en el internet, ¿verdad? Que muchos de nuestros compatriotas nos escuchan acá en los Estados Unidos. Les queremos dar las gracias, como también a la Asociación de Movimiento de Radios Comunitarias Mujbabiol en Quetzaltenango, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar enfrente de estas radios que es para la comunidad, que es para el beneficio, ¿verdad? Beneficio en el sentido de su educación, como también de su comunicación y a sus también a sus lenguas, ¿verdad? Que se adapten ellos, ¿verdad? En el, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a mí no me pueden hablar en italiano, en chino, ¿verdad? Si no entiendo, sino que me tienen que comunicar en lo que yo entiendo, por ejemplo, en nuestro lenguaje, que es el quiché, ¿verdad? Es un derecho que nosotros tenemos como pueblos indígenas de Guatemala. Bueno, claro que sí, seguimos con más. Estaba yo comentando, por ejemplo, de la migración, ¿verdad? De la niñez. Yo hace poco estaba explicando que recientemente llegan menores de edad acá no acompañados en los Estados Unidos cruzando la frontera, ¿verdad? Ya que en el sentido no acompañados quiere decir que no vienen muchas veces los padres o madres de familia, ¿verdad? O muchas veces ni hermanos vienen con ellos, pero andan cruzando la frontera. Y muchas de las informaciones que nos llegan a nuestras comunidades, ¿verdad? Sí pasó con esto, que a veces nos dicen o les dicen a los menores de edad, manda a tu hijo o manda a traer a tu hijo o hija o manda a un familiar allá porque le van a estar dando papeles y muchas cosas, ¿verdad? Que resultaron mentiras ya después que el gobierno actuó. Lo digo esto porque mi participación ha sido de mucha intensidad, como es en el Consulado General de Guatemala, ¿verdad?, acá en Nueva York, para estar informándonos y de ahí informar a la comunidad de cómo están las cosas, ¿verdad?, cómo está la situación acá y quiénes son o cuáles son los pasos para llevar si en dado caso uno llegara en manos de migración, ¿verdad? Bueno, queremos informarles también que si tienen familiares encerrados acá en los Estados Unidos, no están en la cárcel como se escucha o en manos de migración, ¿verdad? No es así, de lo contrario, sino que están en unos albergues, ¿verdad?, que ya es del Estado o ya es del gobierno de los Estados Unidos, porque hay una ley y un derecho para los inmigrantes, ¿verdad?, de menores de edad que no pueden estar encerrados 72 horas con la migración, ¿verdad? Cuando los detienen, ellos tienen que reportarlo, pasarlo a una organización de familias y niños, ¿verdad?, de acá de los Estados Unidos. Y estamos enterando a través del consulado y de diferentes medios, ¿verdad?, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales que están en proceso, ¿verdad?, y en apoyo a estos menores para que sea respetado y les sea apoyado, ¿verdad?, acá en los Estados Unidos. Tenemos datos no tan seguros, pero sabemos que los números mienten, como más de 50 mil niños, ¿verdad?, del Triángulo Norte, que le dicen, o de Centroamérica, ¿verdad?, que es Honduras, El Salvador, Guatemala y otros de otros países, ¿verdad?, pero en su mayoría son esos tres países y lastimosamente nuestra Guatemala, ¿verdad?, ya que tenemos cifras también de que acá en los Estados Unidos, en los albergues, están encerrados 11.500 niños solo de Guatemala, 11.500 niños solo de Guatemala. Y en una reunión que tuvimos la semana antepasada, en donde fue en el Consulado General de Guatemala acá en Nueva York, donde nos daban ellos cifras, ¿verdad?, de la migración que tienen en sus manos, otorgados por la migración de acá de los Estados Unidos. Por ejemplo, los guatemaltecos que están cruzando, en su mayoría son indígenas, en su mayoría son indígenas los que están cruzando, ¿verdad? Y hay dos departamentos que son los que más están cruzando, son San Marcos, que es frontera con México, y como lo es Huehuetenango también, que es frontera con México. Y como les digo, el 47% de la migración es indígena. O sea, eso es lamentable, ¿verdad? Como decía hace rato, hay por qué y hay causas de por qué estamos cruzando, por qué nuestros niños menores están cruzando, ¿verdad? Porque muchas veces por mareros, o muchas veces no solo la delincuencia, sino que también por el gobierno, ¿verdad?, que muchas veces promete cosas, pero a la hora no los cumple. De lo contrario, lo que hace es despojarle a las comunidades lo que no tienen. Es lamentable escuchar eso, ¿verdad? Por eso esta radio les queremos informar a nuestras comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, en la Boca Costa de Sololá, mucho es la audiencia, o en otros lugares, ¿verdad?, donde no ha sucedido estos casos, por ejemplo, el desalojo de sus tierras. O sea, te doy tantos miles, véndeme su terreno, nosotros vamos a hacer un negocio, vamos a construir una minería, o vamos a construir una hidroeléctrica, se le dice, ¿verdad?, cuando se le saca lo que es la energía eléctrica que usamos muchas veces, cuando nos ofrecen una buena cantidad, nosotros, claro que sí, cómo no, si es dinero, ¿verdad?, pero lamentablemente a la larga, ¿verdad?, durante los años, es una pena y es lamentable, la verdad, cuando lo lamentaremos en el sentido de llegar en lo que no queremos, ¿verdad? Porque recordemos, por ejemplo, el agua que yo estaba mencionando, eso no se vende y muchas veces no lo podríamos comprar, ¿verdad? Porque es de la naturaleza, nosotros tenemos riqueza en nuestras comunidades, ¿verdad? Por eso hoy en día tenemos que cuidarlos muy bien para que nadie nos llegue a engañar. y por favor, a los que muchas veces hoy en día estamos muy divididos, ¿verdad?, en el sentido de que todos queremos ser líderes, todos queremos ser los mejores y los resultados son violencia y problemas, ¿verdad? Bueno, para retornar a la migración de estos menores, les decía que en su mayoría de estos 11.500 niños los que están cruzando son de Huehuetenango, como también San Marcos, y ya le sigue lo que es Sololá, ¿verdad? Según sus datos que tienen ahí, que nosotros mismos lo vimos, o su persona, ¿verdad?, lo vio y estuvimos compartiendo ahí. Incluso estuvimos haciendo reuniéndonos para organizar una mesa comunitaria, se le dice, ¿verdad? Pero muchas veces es práctica, ¿verdad? O sea, es actuar, no solo es formar un grupo y ya, y lo deja ahí, tiene un nombre, no, ¿verdad? Muchas veces tenemos que actuar ya. Por eso, yo les estoy compartiendo esto, ¿verdad? Y según decían organizaciones no gubernamentales ahí, que la causa de esto, ¿verdad?, son el robo de muchos gobiernos, ¿verdad?, la falta de voluntad para ejercer o dar una buena educación, porque hoy en día estamos escuchando que no hay empleo, que mucho de las escuelas a veces no están completas, o que no hay medicinas en los hospitales, ¿verdad?, nacionales, que debían ser gratis y bien atendidos, que son los pueblos, pero no resulta así. Queremos recordar también, por ejemplo, en San Marcos y Huehuetenango es donde se explota o hay mucha minería, ¿verdad?, de otros países. O sea que todo lo que sacan pues de los recursos son la mayoría de las ganancias van para otros países, pues, y la miseria, el 1% apenas es para el Guatemala, y ni es para los pueblos, sino que es para el gobierno, ¿verdad? O sea, esta parte se divide en una minería, o sea, en un grupo de personas, de pequeños, ¿verdad?, de que son los que gobiernan los países, o por ejemplo nuestro país, Guatemala. Y por eso, señores, por favor, actuemos cuando algún día nos llega eso, o hoy en día, ¿verdad?, tratemos de educarnos más, de informarnos más, no necesariamente que a nosotros nos toque eso, porque muchas veces, es que yo no lo viví, es que yo no lo estoy viviendo, pero cuando nos llega eso, lo lamentaremos, pero cuando actuamos para apoyar, para que decimos no, a que nos engañen muchas veces, ¿verdad? Entonces la conciencia misma nos agradece, señores, compartiendo estos datos, ¿verdad? Por eso mucha de la gente de Huehuetenango, San Marcos, están cruzando, en el sentido de que muchos de los familiares, las familias ahí son en su mayoría pobres, ¿verdad? Y lamentablemente, porque la gente cruza y muchas veces hay muerte en las fronteras, ¿verdad? En la frontera entre Guatemala hasta México, y México y Estados Unidos son más en el desierto, ¿verdad? Y es donde pasan estas cosas, que es lamentable, y debemos de ver, o sea, las causas de esta migración. Por ejemplo, también hace poco, ¿verdad?, mucho sismo o terremoto, como le decimos en nuestros países. A veces estábamos equivocados. Yo también me uno en el sentido de que, Dios mío, ¿por qué haces eso? O Dios, ¿por qué sucede eso? Ya estamos culpando a Dios, ¿verdad?, porque hay mucho terremoto o eso. Y la verdad, señores, estábamos equivocados, o estamos equivocados hoy en día, porque Dios no hace ningún daño. Todo lo que hizo Dios a su creación, ¿verdad?, fue a la perfección. Somos los seres humanos quienes estamos perjudicando y destruyendo todo, ¿verdad? O sea, la humanidad, quienes nos dejamos de que nos destruyen nuestros bosques, al extraer o al sacar mucha agua, ¿verdad? Por ejemplo, esto para minerías. Según reporte en España, estábamos viendo ahí con unos compañeros que nos estaban compartiendo que por un terremoto que sucedió en España se asustaron, ¿verdad?, ¿por qué sucedió eso? Pero científicos y especialistas, ¿verdad?, hicieron un estudio donde se dieron cuenta de que es por mucha extracción de agua, ¿verdad? O sea, sacan mucha agua para desperdiciarlo, para utilizarlo en cantidad, por ejemplo, esto de minerías o de hidroeléctricas, ¿verdad? Y las causas son estas, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando pierde su casa o pierde todo en un terremoto, digamos, ¿verdad? ¿A quién lo acusa? No acusa al que hizo ese desastre, sino que viene, oh Dios mío, ¿por qué me hiciste eso? Y no es así, señores, por eso actuemos, por favor, tratemos de informarnos, informémonos. O sea, esto es lo que yo estoy diciendo, no es mentira, ni quiero que ustedes, entonces eso está mal, actuemos así, no lo hagamos con violencia, sino que con educación. En el sentido de educación no quiere decir que eres graduado, tienes estudio, no, sino que educación quiere decir día a día tenemos que informarnos para que las cosas nos esclarezcan, ¿verdad? Y aprendemos más en la vida. Es una oportunidad para los que muchos utilizan lo que es las redes sociales o es el internet, ¿verdad? Que según cifras, la mayoría de latinos o nosotros los hispanos, ¿verdad? Utilizamos el internet. Debemos de aprovechar de eso para informarnos, para educarnos y para que las cosas que nos lleguen mañana ya lo sepamos por qué pasó y para que igual ya no nos engañen. Así que quería pedirles también una colaboración a ustedes en el sentido, por ejemplo, los que están acá en los Estados Unidos. La colaboración es, si tienen albergues que ustedes saben, ¿verdad? Porque en diferentes estados de este país, de Estados Unidos, se llevaron a los niños en diferentes albergues. Mañana viernes, ¿verdad? En el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, estarán dictando, ¿verdad? O llegando en una conclusión, ¿qué se hará con esos niños? Según dicen, ¿verdad? Que ya hay noticia y que ya se les dijo a los presidentes que vinieron aquí hace poco, fue un viernes también, que es deportación para todos. O sea, qué lamentable, ¿verdad? Si llegara a suceder eso, mañana estarán dando esa información de qué sucederá con estos más de 50,000 niños, ¿verdad? Y lamentablemente muchos de los que han cruzado, por ejemplo, hace poco estábamos escuchando, ¿verdad? En Totonicapán se murió uno en el desierto mismo, como también un compatriota que es de Chuzamayac, si no estoy mal, hace poco falleció en el mismo desierto intentando cruzar o buscando el sueño americano, que para muchos no nos llega. Y si nos llega, pues por favor aprovechemos y tratemos de hacer conciencia más seres humanos en el sentido de dar amor, de ayudar más al prójimo, ¿verdad? O sea, no decir solo yo, como yo ya tengo cómo comer o ya estoy bien sentado y así, por eso debemos cambiar eso, ¿verdad? Así que por favor les pedimos para que ustedes hagan la diferencia, ¿verdad? Este es su programa Voces Sin Fronteras, a través de Radio Nojibal Estéreo en esta linda hora de la noche. Queremos ya concluir con este su programa y agradecerles también esta atención que nos puso, y como también de este momento para que usted haga el cambio, ¿verdad? Tenemos más información, más mensajes, pero ya para luego estaremos compartiendo con ustedes. Queremos darle gracias a la audiencia de Radio Nojibal Estéreo. Queremos pedirles a ustedes para que se informen más, utilicen las redes sociales, ¿verdad? Queremos darles gracias a Dios que no hay una guerra ya con nosotros como sucede en otros países, ¿verdad? Bueno, llegamos a la conclusión para agradecerles y disculparnos si hay alguna equivocación que hicimos llegar a ustedes, ¿verdad? No creo que haya ofensa, pero igual queremos pedirle disculpa. Muchísimas gracias, linda audiencia de Radio Nojibal Estéreo. Y en este su programa quiero agradecer también por la oportunidad que me dan y aprovechar para saludar a una persona muy especial, ¿verdad? A una persona, a unas personas, quiero decir, a mi familia que me escuchan, como también a los amigos, pero en especial a mi mujer. Muchas gracias por haber estado conmigo, ¿verdad?, durante este tiempo, por haberme ayudado en este sentido de hacer estas obras sociales, se quería decir, ¿verdad? Como también quiero felicitar desde ya a mi hijo Christopher Ambrosio, que ya próximamente estará cumpliendo sus añitos de vida, ¿verdad? Muchísimas gracias por ese esfuerzo a la mamá que hace con el niño, ¿verdad? Porque es la razón del existir de una familia. Recordemos que la familia es el motor de la sociedad y los hijos son los motores de la familia, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, linda audiencia de Radio Najibal Estéreo, y regresamos entre de 8 días, jueves, como siempre, a la misma hora, 8 de la noche acá en Nueva York, 6 de la tarde en Guatemala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Radio Najibal Estéreo, también al personal de Radio Najibal Estéreo por este espacio que nos dan. Y como siempre, a Santa Regina, al Padre Ruiz, por permitirnos estar acá y ser parte de la sociedad, ¿verdad? Dios los bendiga. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Y vamos a cabinas de Radio Najibal Estéreo para despedirnos con este su programa. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, compañero. Adelante. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Los invitamos a escucharnos una vez más el próximo jueves, siempre en mismo horario y en la misma estación de radio Najibal Estéreo 97.1 FM. Miembro activo de Radios Comunitarias del Suroccidente de Guatemala, Mujbab Yol, Encuentro de Expresiones. Voces sin Fronteras se despide de la mitad de sus hogares. ¡Hasta pronto! Fiesta de aniversario. Fiesta de aniversario. La fiesta ya empezó. La fiesta de mi Cristo. En la fecha, sábado 16 de agosto del presente año, quedan cordialmente invitados hermanos, amigos y grupos juveniles de diferentes lugares en el gran 18 años de aniversarios de predicación de la palabra de Dios y del programa radial Venga a Nosotros Tu Reino en la radio Najibal Estéreo los días jueves de 11 a 12 del mediodía. Lugar de la fiesta espiritual, frente de la Alcaldía Auxiliar de Aldea La Ceiba. Horarios de los santos servicios: primera parte de 8 a 12 del mediodía, segunda parte de 1 a 5 de la tarde, tercera parte de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y en la parte musical, desde la nueva Santa Catarina, Ixtahuacán, la agrupación Impacto Juvenil. En la prédica estará a cargo del reverendo párroco Santos Tambriz, y otros predicadores y solistas invitados. Habrá alimentación material para todos y durante la fiesta espiritual estará transmitiendo la radio Noquival Estéreo. Hermanos, amigos, grupos juveniles, vengan a gozar con nosotros porque habrá conciertos y alabanzas. Recuerden, tienen una cita con Jesús el sábado 16 de agosto del presente año. No falten porque esta fiesta estará de mucha, pero de mucha bendición. Atentamente, el predicador de la palabra de Dios, Jaime Rashid Warchak, y miembros de la primera comunidad de la renovación carismática, Aldea La Ceiba, parroquia de la Boca Costa de Solula. Primera comunidad de la Aldea Palacal en Victoria. Gran acción de gracias a Dios por motivo que los hijos del hermano Domingo Zac Tambriz, catequista de la primera comunidad de la aldea Palacal, se encuentran laborando en la Unión Americana, por lo que celebran esta gran fiesta espiritual en las fechas 1 y 2 del mes de agosto del año 2014. Día viernes dando inicio 6 de la tarde a 10 de la noche y el día sábado dando inicio 8 de la mañana finalizando a las 11 de la noche. En la parte musical, nada más y nada menos, desde el departamento del Quiché, agrupación Renacimiento. Y esta es la fiesta para ti, Jesús. Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! Con la mano arriba, ¡hey! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita. Habrán predicadores invitados y como solista tendremos la participación del hermano Cristóbal Ángel. Habrá alimentación material para todos los asistentes. Toda la actividad será transmitida por Radio Noquival Estéreo, la reina de la costa, de principio a fin. Jesús y María y la familia Zac Warchak les dan la más atenta y cordial bienvenida. ¡Los esperamos! Comunidad Agraria La Ladrillera, San Pablo Gopila, Suchitepeques, Iglesia Renovación Carismática Católica, Parroquia Santo Tomás Apóstol, Diócesis Suchitepeques, Retaluleu. Invitan a cada uno de ustedes a celebrar juntos 25 años de aniversario del grupo de oración Asunción de María, a llevarse a cabo en la fecha 16 del mes de agosto del año en curso. La actividad se estará realizando en la iglesia local. El servicio está programado de la siguiente manera. Primera parte, dando inicio, 13 horas, 1 de la tarde a 5. Y la segunda parte, dando inicio, 6 de la tarde, finalizando a las 10 de la noche. En la parte musical, desde Chupol, Chichicastenango, El Quiché, estará el ministerio Adoradores de Cristo. Jesús sufrió dolor por causa de miedo, clavado fue en la cruz, su sangre y derramó. Habrán predicadores invitados, ya que con la participación de cada uno de ustedes se dará mayor realce a la gran fiesta espiritual. Habrá alimentación material para todos los asistentes. Desde ya muy agradecidos los hermanos de la comunidad. Hermanos y hermanas, recuerden, el día 16 del mes de agosto, todos quedan cordialmente invitados en la comunidad agraria La Ladrillera. ¡Los esperamos! Bienvenidos y bienvenidas a la programación Concierto de Marimbas. Estamos con ustedes para llevarles una linda y mejor programación en sus amables hogares. Encontró gimiendo Este es el programa que había esperado, Concierto en Marimbas. Llegamos otra vez. Bueno, así que una buena noche, diciéndoles a cada uno de sus hermanos y hermanas, ya que ya estamos en este programa Concierto de Marimbas. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y nos escuchan a través de la Reina de la Costa en diferentes lugares. En donde está llegando la potencia de Nojibal Estéreo, la Reina de la Costa, ¿verdad? Por aquí estamos recibiendo mensajito de texto a través de nuestra red social, nos dice por acá. Buenas noches, hermano, como lo hacemos con cántico, con la vida nueva. Y un saludo a Katy y a todos los locutores de Nojibal, dice por acá. Bueno, saludos correr para nuestro hermano Domingo Zack, escuchando allá en Nueva Jersey. Siempre escuchando aquí todos los días, dice por acá. Bueno, saludos cordiales a nuestro hermano Diego trabajando. Gracias por la sintonía y que el Señor lo bendiga. También por acá tenemos otro, nos dice por acá, hola hermano, favor recomplacerme con el cántico, Cristo yo te amo, con la agrupación Luz de Salvación, aquí escuchando en San José, California. Bueno, agradezco la sintonía de Miguel Zaput, gracias por la sintonía, que el Señor lo bendiga, gracias. Por acá estamos escuchando lindos temas en este programa Concierto de Marimbas. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un lindo tema con la Orquesta Adoración del Rey. Para complacerles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos escuchan a través de Nojibal Estéreo. Con el tema que dice, aunque sea con problemas. Pero Cristo no lo dejamos, ¿verdad? Vamos con eso. Los hermanos, adoración. a mi Cristo nunca lo dejo. Aunque sea criticado, a mi Cristo nunca lo dejo. A mi Cristo nunca lo dejo. Aunque sea criticado. Nojival Estéreo, concierto en marimbas. A mi Cristo nunca lo dejo. Aunque sea criticado, a mi Cristo nunca lo dejo. A mi Cristo nunca lo dejo. Así vamos a proseguir escuchando más temas en este programa con Cierro de Marimbas, agradeciendo la comunicación y la sintonía de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos escuchen en diferentes lugares, en donde está llegando la potencia de la Reina de la Costa con este programa Concierto de Marimbas. Por acá agradezco la comunicación de nuestra hermana escuchando en Palacal. Saludos cordiales a nuestra hermana Juana Tambriz, ya que él está escuchando, ella verdad, está escuchando Radio Nojival Estéreo allá en Palacal. Ya que nos pidió saludar a su hija Catarina Hilaria, que cumple sus 14 años de vida. Al 5 de agosto. Ya que por acá nos solicita un lindo tema con Obreros de Jesús. De cumpleaños. Con gusto lo estaré complaciendo. Y también agradezco la comunicación de nuestro hermano Lucas. Escuchando allá en Chuichamchang. Escuchando la programación de la Reina de la Costa. Así que saludos cordiales a la familia que nos escucha a través de nuestra frecuencia 97.1 FM. Saludos cordiales para el ministerio y también Adoración del Rey. Y a toda la familia por ahí y a su hija María Noemí. Y a toda la familia, ¿verdad? Que nos escuchan. Lástima que nuestro hermano se cortó la comunicación, ¿verdad? O se terminó el saldo, ¿verdad? Ya que por acá nosotros, ¿verdad?, vamos a completar con los saludos, ¿verdad? Ya que saludos cordiales para su familia, al Ministerio de Alabanza. Bueno, y toda la familia, ¿verdad?, que nos escuchan. Y no solo la familia por ahí en Samchag, y toda la comunidad de Samchag que nos escuchan en esta hermosa hora de la noche, ¿verdad? Saludos cordiales a nuestros hermanos allá en Samchag. Yo sé que muchos, ¿verdad?, muchos hermanos están en nuestra sintonía. Y nosotros te cantaremos con el corazón. Ave María, Ave María, Ave María, la madre del Señor. Ave María, Ave María, Ave María, la madre del Señor. Vamos a proseguir escuchando más temas para complacerles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos escuchan a través de la Reina de la Costa. Por acá vamos a proseguir escuchando más de la buena música. para complacer a nuestros hermanos que nos escuchan a través de nuestra frecuencia 97.1 FM, ya que nos vale serio, está llevando esta linda programación. ¿Qué les parece? Vamos con eso para complacer a nuestra hermana allá en Palacal, que para el 5 de agosto estará cumpliendo sus 14 años de vida. Más allá de la Consejo del Pueblo Maya, CPO, comunica que somos el pueblo maya, vivimos en nuestro territorio y exigimos la aplicación práctica de nuestros derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por la libre determinación del pueblo maya, participación, consulta y consentimiento, CPO. El Consejo del Pueblo Maya, CPO, comunica que somos el pueblo maya, vivimos en nuestro territorio y exigimos la aplicación práctica de nuestros derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por la libre determinación del pueblo maya, participación, consulta y consentimiento, CPO. Y este corrido va. Bueno, así que vamos a proseguir con más de la música en esa linda y hermosa hora de la noche con este programa Concierto de Marimbas. Y que por acá agradezco la comunicación. Hermano Lucas, verá ya que por acá nos dice, verá que se terminó el saldo, pero ya lo recuperaron, ¿verdad? Ya que sí que saludos cordiales, hermano Lucas, por la comunicación, saludos cordiales, gracias. Ya que por acá nos pidió saludar a nuestro hermano Juan de Nueva York, a nuestro hermano Juan Azalam, y saludos cordiales, me imagino nos está escuchando. Atención de comunicación, hermano Lucas, Cujuta Tabieja, la Enchui Chamcha, Cujuta Tabieja, ¿verdad? Ya que como van a saludar a Juan Azalam, colic en Nueva York, ya que Dios va a que ya no bendecir, hermano, si es huejón, recupera la boca a mí, ya que ojo, recataigua, ponle programa, concierto de marimba. Espero que tengo que llevar Kiko Temal para darle hack al ban. Es un momento, ¿verdad? Tengo que gotic, tengo que atar el ataque, ojón, allá apenas, ¿verdad? Sí, agradezco la comunicación de nuestro hermano Nelson, escuchando en Guineales. Saludos cordiales, gracias por la sintonía, ya que por acá nos pidió solicitar un lindo tema, ¿verdad? Con adoración del rey, con gusto les estaré complaciendo. Decía también, agradezco la comunicación de nuestro hermano de Paculam Ixtahuacán. Mateo Cielo, comunicación, nuestro hermano, lástima que iban a cortarle su llamada, que no va a subir nuestro hermano, ¿verdad? Dios va a no bendecir a nuestro hermano, en Paculam Ixtahuacán. Ya que se las que Kiko tienen que quitarle programa, concierto de marimba, tienen que chocar, dicen, ah, ya que tal vez, ¿verdad? Tienen que van a disfrutarle la escena, ¿verdad? Un buen provecho, chihueche, hermanos. Ya que por acá nos siguen llamando, así que bendiciones para todos. soy directivo. Bueno, así que vamos a proseguir, ¿verdad?, con la programación en esa hermosa hora de la noche. Queremos agradecer la comunicación de nuestro hermano y nuestra hermana, ¿verdad?, ya que gracias por la sintonía. Agradezco la comunicación de nuestra hermana Manuela Concepción, escuchando allá en Chuy Dolores, ya que nos solicita un lindo tema con la orquesta Vida Nueva. Y también nos pidió saludar a su padrecito Miguel Zep. Saludos cordiales, gracias por la sintonía. Saludos cordiales a la familia. También agradezco la comunicación de nuestro hermano Dañán, escuchando allá en Tonkin número 1. Gracias por la sintonía, ya que nos pidió un lindo tema con la orquesta Vida Nueva. También nos pidió saludar a la familia Barco. Y especial a su hermana Juana Barco, que hoy está cumpliendo otro año más que Dios lo ha regalado. Así que mil felicidades. Y que por acá nosotros vamos a proseguir escuchando más de la buena música. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un precioso tema para complacer a Nelson, escuchando en Guineales, y también para complacer a nuestro hermano, escuchando en Pacolam. Dios va a que ya no bendecir, hermano, que te deje la en Pacolam y Tahuacán. Dios va a que no bendecir nuestros hermanos. Yo sé que tengo que te deje hecho un momento, que ya va a ver que se jorro que le vish, que ya va no, que la ta ojom, tengo que te deje hecho un momento. Así que a bailar, se ha dicho. Y Jesús nos dice: el que come mi cuerpo y el que bebe mi sangre tendrá la vida eterna. A recibir su cuerpo y sangre. una palabra bastará para sanarme. Misa, todos invitados, misa, grandes y pequeños, misa, a la cena del Señor, misa. Durante la 147 periodo de sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, realizada el 15 de marzo de 2013 en Washington, Estados Unidos, la relatora de libertad de expresión, doctora Catalina Botero, con relación a la situación del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala, resaltó en que el Estado no ha reconocido a las radios comunitarias. No se ha dado a la tarea, eso es lo que la relatoría ha dicho, y sobre eso quisiera que habláramos francamente, de entender que es una radio comunitaria. Y por eso las asimila a radios ilegales. Entiende que una radio comunitaria es cualquier radio que no tiene licencia. Asimila las radios comunitarias, por ejemplo, a pequeñas radios sin licencia, que son comerciales, que compiten ilegalmente con las radios privadas, pero que no son radios comunitarias. O a otro tipo de radios, por ejemplo, religiosas, que tampoco son comunitarias. Son otro tipo de radiodifusión. En la audiencia, la relatora manifestó su voluntad de acompañar al gobierno y las comunidades indígenas de Guatemala para que se cumpla con lo establecido en los acuerdos de paz y se apruebe la iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, por el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión, Asociación Mujbabiol, Sobrevivencia Cultural y la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala, miembros del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, con el apoyo de IVOS. Así que vamos a proseguir escuchando más de la buena música para complacerles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en esta preciosa hora de la noche. Desde ya agradezco la comunicación de nuestros hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares en donde está llegando la potencia de la Reina de la Costa. Así que por acá estamos recibiendo mensajes de texto. Dice por acá, buenas noches, hermanos. ¿Será que me puedes complacer con alabanza con la orquesta Numba Jerusalén? Gracias, hermano. Dios te bendiga, ánimo, ánimo, aquí escuchando en Nueva York. Gracias, ya que pase una linda noche. Bendiciones y quiero mandar saludo a todos los oyentes de la Radio Nojival. Bendiciones a todos. Por acá, bueno, atentamente, Manny Match, escuchando la programación. Los saludos cordiales. Bueno, gracias, gracias a nuestro hermano Manny Match, escuchando la programación, que gracias por las animaciones. Por acá vamos a proseguir escuchando más temas. También se los correo para Luis Daniel, ¿verdad? Luis Daniel Zoc, escuchando también la programación. Dios lo bendiga, gracias por la sintonía. Ya que también muchos hermanos están solicitando lindos temas. A nuestro hermano Domingo Zag, escuchando allá en Nueva Jersey. Nos solicita un lindo tema con la orquesta Vida Nueva. Y como no, también, ¿verdad? Con gusto, le estaré complaciendo. Sin ti, puedo vivir la También agradezco la comunicación de la hermana Manuela Concepción, escuchando allá en Chuy Dolores. Nos solicita cantos con la orquesta Vida Nueva. Te lo debo. Y también a su hermano Dañán, escuchando allá en Tonquín número 1. Que nos solicita un lindo tema, con gusto lo estaré complaciendo con la orquesta Vida Nueva. El Señor me los bendiga, ya que por acá vamos a escuchar este tema, porque por acá nos están solicitando este hermoso tema. Y ahora sí, seguimos con la orquesta Vida Nueva.

Iglesia Renovación Carismática Católica, Parroquia Santo Tomás Apóstol, Diócesis Suchitepéquez, Retaluleu. Invitan a cada uno de ustedes a celebrar juntos 25 años de aniversario del grupo de oración Asunción de María, a llevarse a cabo en la fecha 16 del mes de agosto del año en curso. La actividad se estará realizando en la iglesia local. El servicio está programado de la siguiente manera: primera parte, dando inicio, 13 horas, 1 de la tarde a 5. Y la segunda parte, dando inicio, 6 de la tarde, finalizando a las 10 de la noche. En la parte musical, desde Chupol, Chichicastenango, El Quiché, estará el ministerio Adoradores de Cristo. Jesús sufrió dolor por causa de mi error. Clavado fue la cruz, su sangre y derramó. Habrán predicadores invitados, ya que con la participación de cada uno de ustedes se dará mayor realce a la gran fiesta espiritual. Habrá alimentación material para todos los asistentes. Desde ya, muy agradecidos los hermanos de la comunidad. Hermanos y hermanas, recuerden, el día 16 del mes de agosto, todos quedan cordialmente invitados en la comunidad agraria La Ladrillera. ¡Los esperamos! Vamos a proseguir escuchando más de la buena música en este programa Concierto de Marimbas. Así que saludos cordiales a nuestros hermanos que nos están escuchando en diferentes lugares. Por acá estamos recibiendo mensajes de texto a través de nuestra línea telefónica. Nos dice por acá: bendiciones, hermanos. Un saludo a mi papá, quien está que es Santiago Iscayán, que el 5 de agosto cumple años. Compláceme con un cántico Alfa Nueva Generación. Atentamente, Máximo Rafael. Bueno, saludos cordiales a nuestro hermano Máximo, ya que tienen programa los días domingo. Así que saludos cordiales a nuestro hermano Máximo Rafael y también a nuestro hermano Edgar Estuardo. Si nos escuchan esta linda y hermosa noche, que el Señor me los bendiga. A toda la familia también. Gracias por la sintonía también. Por acá tenemos otro que nos dice por acá: muy buenas noches, Edwin. Hola, se me con alabanza a Marte, solo a ti, Señor. Atentamente, Alonso Sui. Manda un saludo a mi hermano Isabela. Y a Rosemary, allá están escuchando en el caserío Tsukubal. Que el Señor me los bendiga. También por acá agradezco la comunicación de nuestro hermano Ambrosio Sui, escuchando en Escuintla. Gracias por la sintonía. Y que por acá nos pidió saludar a su esposa Manuela Zom Ishmata, está escuchando en el caserío Tsukubal. Que el Señor me los bendiga, ya que nos solicita cantos. Con gusto les estaré complaciendo en Noches de Júbilo. Recuerden, estamos en el programa Concierto de Marimbas. Saludos cordiales, hermanos y hermanas, y también a nuestro hermano Ambrosio Suy, escuchando en Escuintla. Gracias por la sintonía. Por acá vamos a proseguir escuchando más de la buena música. Jesús está en su templo, alábale que vive. Jesús está en su templo, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que templo, alábale que vive. Jesús está en su templo, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Es la Biblia la estación que conduce separación. Así que vamos a proseguir escuchando más de la buena música para complacerles a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que nos escuchan en diferentes lugares y en donde está llegando la potencia de Nojibal Estéreo, la reina de la costa. Señor, tú sabes que te amo. Hermanos y hermanas, que van a proseguir la programación Chechue, Juan Rocobalao Camí, que está chile aquí comunicación, nuestros hermanos sin que van a reportarlo acá en cabina, ¿verdad? Que está chile comunicación de Romana Pascuala, que está viajando en Tsukubal, sector Chisuan, ¿verdad? Que saludos a nuestra hermana Pascuala y a toda la familia. que me imagino, ¿verdad? El coche les encanta también, chiche, hecho momento, Dios que no bendecir. Y también agradezco la comunicación, ¿verdad? Cachuchile, comunicación, su hermano Miguel Ambrosio, cojota también, gela, en show, el Joyup Guineales. Dios que van a bendecir, hermanos y hermanas, si es la catabeshik, ya que riaré, ¿verdad? Si van a que kikotique, tique, que tal el programa concierto de marimbas. Dios que ya no bendecir, ya que chuta, vamos a saludarle su esposa, ¿verdad? Nuestra hermana Juana Chocol. Vamos a saludarle Rascoal Awicho. Chutala con la Bishkok, la bendición de Dios. Bueno, con gusto, jamás con placer, che, su momento. Y también decía saludos cordiales a nuestros hermanos fieles y oyentes que nos escuchan en diferentes lugares, a los hermanos parte de Suchitepeques, a los hermanos en Chicacao, a los hermanos de San Carlos. Imagino muchos hermanos que están en nuestra sintonía, que el Señor me los bendiga, hermanos, que nos escuchan a través de nuestra frecuencia y también especialmente a los amigos, ¿verdad? Allá en los Estados Unidos. Muchos, ¿verdad? Están en nuestra sintonía. Saludos correo para Luis Daniel Song, escuchando la programación en Tsukubal. Que el Señor lo bendiga. A los amigos paisanos que se encuentran allá en los Estados Unidos, que el Señor me los bendiga. Jesús está en su templo. Ya que nosotros por acá estamos llevando esa linda programación, concierto de marimba en sus amables hogares. Alábale, alábale, alábale, que él vive. Alábale. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar un bellísimo tema con la orquesta La Bendición de Dios para despedirnos de nuestra programación concierto de marimbas, ya que ya viene otro programa, ¿verdad? Así que con esto estoy complaciéndoles a cada uno de ustedes, especialmente a la hermano Miguel Ambrosio, escuchando a Inchelo Juib Geniales, también para complacer. Para complacer a nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos han solicitado lindos temas con la orquesta, ¿verdad? Así que el Señor me los bendiga a los hermanos que han solicitado lindos temas en este espacio, en este programa concierto de marimba. Saludos cordiales para nuestro hermano Máximo. Saludos cordiales para su querido padre que hoy está cumpliendo años de vida. O para el, ¿cuándo, verdad? 5 de agosto estará cumpliendo, sí, 5, ¿no, verdad? Estará cumpliendo años de vida. Así que con ese lindo tema estoy complaciendo. Salvación está para todos, Jesucristo le ofrezca hoy, si eres vivo de tu corazón. La salvación está para ti, para licenciados y doctores. Está la salvación para maestros y estudiantes. Está la salvación para peritos y bachilleres. Está la salvación para agricultores y gobernantes. Está la salvación para marinistas y trompetistas. Para ti, mi querido hermana. Para ti, mi querido amigo. Un saludo para mi gente linda de Nahualá y los de Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, Guatemala. Úsate, mi hermano. salvación está para todos. Jesucristo te ofrece hoy, si le recibes de tu corazón. La salvación está para ti, para licenciados y doctores. Está la salvación para maestros y estudiantes. Está la salvación para peritos y bachilleres. Está la salvación para agricultores y gobernantes. Está la salvación para marimbistas y trompetistas. Está la salvación. Te saluda Diego Ramírez y la orquesta La Bendición de Dios. Durante la 147 periodo de sesión ordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, realizada el 15 de marzo de 2013 en Washington, Estados Unidos, la relatora de libertad de expresión, doctora Catalina Botero, con relación a la situación del derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala, resaltó: nosotros lo que creemos que dicen los acuerdos de paz es que los pueblos indígenas tienen derecho a ser reconocidos y tienen derecho, en parte de su reconocimiento, a tener radiodifusiones comunitarias. Entonces, ¿dónde creo yo que está la trampa? En que el Estado... no ha reconocido a las radios comunitarias. En la audiencia, la relatora manifestó su voluntad de acompañar al gobierno y las comunidades indígenas de Guatemala para que se cumpla con lo establecido en los acuerdos de paz y se apruebe la iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, por el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión, Asociación Mujbabiol, Sobrevivencia Cultural y la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala, miembros del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, con el apoyo de IVOS. Atención, mucha atención. ¿Se encuentra usted muy triste, desesperado, por no tener una buena salud en su hogar? Desde ahora mismo visite a su médico naturista Julio Sacché, especializado en enfermedades crónicas como asma, gastritis, úlceras, artritis, ácido úrico, diabetes, alcoholismo, hemorroides, presión alta, presión baja, impotencia sexual, enfermedades íntimas de la mujer, ataques epilépticos, enfermedades del hígado y riñones, cálculos biliares, insomnio, derrame facial, nervios alterados y próstata. Si usted desea sanar y tener una buena salud, visite el consultorio naturista Los Ángeles de su médico naturista Julio Sacché, ubicado en la Cuarta Avenida, 126 Zona 2, en el pueblo de Cantel, a dos cuadras de la municipalidad, abajito del mercado municipal. Se atienden los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y los domingos, de las 2 de la tarde a 6 de la tarde. Será atendido gustosamente por su médico naturista Julio Sacché. Visítenos y con él tendrá mejor salud. Atención, mucha atención. Si usted quiere tener una buena sonrisa y una dentadura sana, esta es una información para área de Samayac, Madre Mía, Chocolá, La Ladriera, Pacín, Palacal, La Ceiba, Pasajín, Zampo, Chuizamayac, Chinimá y toda la Boca Costa de Sololá. Laboratorio Dental Génesis se pone a la orden en cualquier prótesis fijos, movibles de acrílico, marfil, porcelana, cromos, coronas, filetes, estrellitas, letras e iniciales de su nombre de puro oro, clasificado de primera calidad en 24 quilates, ya que todo trabajo que usted ordene tiene derecho a un filete completamente gratis o un descuento especial y también un año de garantía en todo trabajo, solo en Laboratorio Génesis. Visítanos hoy mismo, no lo dejes para mañana, lo que puedes hacer hoy. Estamos ubicados arribita de la Iglesia Católica de Samayac Xochitepeque, donde se parquean los fleteros de Aldea La Ceiba. Horario de atención: martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y los domingos de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Será un gusto atenderlo su propietario y técnico dental, Agustín Vázquez. ¡Los esperamos! ¡Se puede! ¡Y que viva Cristo! ¡Bendiciones de Dios! ¡Aleluya! ¡Santo tu nombre, Señor! Maestro, maestro, tócame ya, con el juego divino de tu Espíritu Santo. Siente toca de gozo inefable, también yo. y a mi lado Él está. Y si Él te toca de gozo y de madre, también llorarás. Vino el Señor y a mi lado Él está. Bueno, así que bendiciones, bendiciones para todos esos hermanos y hermanas que nos escuchan esa hermosa hora de la noche. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestra programación Noches de Júbilo y Alegría. Por acá vamos a proseguir con más de la buena música. Con la agrupación Impacto Celestial del caserío Chuy Dolores. Escuchando la buena música, ¿verdad? Así que bendiciones para todos los integrantes de Impacto Celestial. Por acá vamos a proseguir escuchando más cánticos para que ustedes ahí en casita gocen, ¿verdad? Con la programación. Con cánticos, ¿verdad? Vamos con esto, con este lindo tema que dice así. Con ese lindo tema, estoy como lo haciéndoles a cada uno de ustedes con la grabación Impacto Celestial. Con ese lindo y hermoso tema que dice así, con Impacto Celestial. Eso dice el Señor, ahora palmas para Cristo en esta noche. A proseguir escuchando más de la buena música en esa linda y hermosa hora de la noche con nuestros hermanos Berraya, que gracias a los hermanos fieles oyentes de la Reina de la Costa, muchos hermanos Berraya están comunicando, están llamando en este momento, así que gracias por la sintonía. Y por acá vamos a tener otro llamadita. We'll be right back. almas. Escuchando más de la buena música, ya que por acá los hermanos se están comunicando, ya que ya no nos dejan hablar, ¿verdad? Así que gracias, gracias, hermanos, mi gente linda de Radio Noji, vale, serio, la reina de la costa. Que muchos hermanos están en nuestra sintonía, que el Señor me los bendiga. Ya que por acá nosotros estamos para llevarles la mejor programación en sus amables hogares. Si es que quiero vivir otra vez. Cada sueño, cada plan. Si me faltara, soy un barco sin timón. Son tus palabras, mi compás, mi dirección. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Eres el agua que quita mi sed, que me refresca y me restaura otra vez. El que me llena y me da plenitud. Descanso y me muestra la luz, el camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. Solo tú, gozadera. Bueno, bueno, bueno, bueno, pero acá vamos a proseguir, ¿verdad? Con la buena música a través de su emisora Noji, vale, serio, la reina de la cosa. Ya que nuestros hermanos por acá nos están llamando muchísimo, ¿verdad? Gracias, gracias por la sintonía. Aló, ¿lo juicio para servirle? Bueno, bueno, por acá se cortó la comunicación de nuestros hermanos, ¿verdad? Ya que saludos cordiales, gracias hermanos y hermanas por la sintonía. Ya que por acá nosotros vamos a proseguir escuchando más de la música y estamos recibiendo mensajitos también a través de nuestra red social y también en nuestra línea telefónica. Bueno, por acá agradeciendo, bueno, por acá nos siguen llamando, ¿verdad? Ya que ya no nos dejan hablar, ¿verdad? Pero con gusto les estaremos complaciendo dentro de unos minutos, ¿verdad? Estaremos de un bloque de alabanza. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que a mi mente trae descanso y libertad. Guardo el silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tuyo soy solo. Lo que a mi mente trae descanso.